Hola Pablo, buen día, ¿cómo va? Bien, todo tranquilo por acá, Hugo. Esperando escucharte, a ver qué andan diciendo los medios del establishment, Clarín, La Nación, el portal Infobae, sobre la realidad política argentina, que han dicho en los últimos días. Bueno, siguen muy esmerados, con gran esfuerzo en aprovechar los hechos en la Quinta de Olivos, la foto del cumpleaños de la compañera del presidente, con cálculos de toda clase respecto de la repercusión de esas imágenes en el electorado con vistas a la próxima votación, las PASO de septiembre, las legislativas de noviembre, pero los cálculos ya están llegando a 2023 también. Le abrieron grande. Sí, están a... Bueno, cuando uno sueña, ¿no? Sí. Tiene que soñar a lo grande, sí. Dicen los... Así que bueno, sí, llegan, sobre todo Clarín el domingo, hace ya una proyección según la cual el oficialismo se encuentra en la siguiente situación: Alberto Fernández no podrá ser candidato a la reelección. Esto es algo que Clarín ya había escrito hace varios meses, mucho antes que supiéramos de los hechos en Olivos, ¿no? Uh-huh. Esta vez lo escriben dos columnistas el mismo día, casi uno al lado de otro, lo cual es toda una indicación, ¿no? Sí. El jefe de redacción Kirchhoff dice que, aunque parezca una broma, dice, en Olivos no, los planes de reelección en Olivos siguen vivos. O sea que lo que Clarín quiere imponer o sentenciar es que después de lo sucedido, el presidente debe cancelar su futuro político, en una palabra. Pero no es el único, también otro columnista, Van der Kooi, dice que, bueno, el mismo razonamiento, que el presidente no está descartado, dice, que también que Cristina Kirchner no se considera con posibilidad de ganar, y que Máximo Kirchner y Axel Kicillof tampoco podrían ganar, porque dice que están verdes. Son dos dirigentes a los que Clarín odia profundamente, ¿no? Sí. Sobre todo al gobernador Kicillof. Y entonces, bueno, dice que el único que queda de las figuras del Frente de Todos es Sergio Massa. Pero el problema que tiene Massa es que Cristina Kirchner no le tiene confianza. Entonces, bueno, esto que parece en realidad una pavada, ¿no?, que le dediquemos tanto tiempo, pero en realidad lo que sirve es para entender la magnitud de la apuesta que están haciendo las empresas mediáticas opositoras en torno de los hechos de Olivos, desde ya que hay mil cálculos, algunos diferentes, hasta contrapuestos, diría uno, respecto del impacto en las urnas, encuestas que dicen que la imagen del presidente se derrumba, cae como un piano, escribe Kirchhoff, pero a la vez advierte que eso es solo una foto y no es una película, como diciendo, ojo, que todavía no ganamos. Bueno, en fin, una serie de malabares, digamos, informativos y de opinión, a fin de aprovechar al máximo los acontecimientos en la Quinta de Olivos, que siguen siendo el tema más presente, digamos, en la agenda de Clarín, de La Nación, de Infobae. En Infobae esta mañana el título principal era también referido a esto: cálculos, suposiciones, unas supuestas frases del presidente que después uno lee la nota y no se sabe de dónde salen, porque no es una declaración pública del presidente, es como, no sé si lo están escuchando o qué, pero Lesman publica una nota en la que el presidente dice que da toda una explicación de que lo de Olivos, la celebración del cumpleaños de Fabiola Yáñez, no fue un delito, porque no hubo contagios en ese contacto estrecho, entonces pasa a ser un delito abstracto. Y todo esto lo explica el presidente, con palabras textuales, pero no se sabe cómo las obtuvo el periodista, es un poco extraño, ¿no? Así que bueno, una gran apuesta en relación con este tema, que parece ser el principal recurso que la oposición tiene para enfrentar el proceso electoral. De hecho, se cumplió una vez más la secuencia política que ya tantas veces vimos y que ya la comentamos incluso, Pablo, que es que las notas de los principales columnistas de la oposición, como Kirchbaum, Van der Kolb, Morales Solá, escriben una idea o desarrollan un razonamiento y los dirigentes de Juntos por el Cambio lo toman como propio y lo replican. Una vez que lo hacen, estos medios publican la noticia de esos dichos, ¿no? Sí. Es como una secuencia perfectamente concertada. Esta vez el ejemplo más claro es el de el senador Naidenov, que en el recinto dijo lo que ya habían escrito varios columnistas de Clarín y La Nación, que es que la palabra del presidente no vale nada, etcétera, etcétera. Y bueno, esta intervención incluso ascendió a lugares muy preponderantes en estos medios, ¿no? Claro, sí. Recuerdo en un programa de TN cómo los retaba un periodista también, a los principales dirigentes opositores, que no se peleen entre ellos. Así que bueno, la bajada de línea no es solo Clarín La Nación, es el conglomerado de medios que los acompaña. Porque esto, sí, claro. Esto es eso, porque hoy esto que contabas vos de Infobae, del delito o no, al que hace referencia, supuestamente hizo referencia Alberto Fernández, venía escuchando Continental y lo estaban hablando de eso. Claro, porque sí. Es un sistema, ¿no? Sí. Y ahora, después de escuchar Continental, Pablo, ¿cómo hace para...? No, estaba Nelson Castro encima, mamita querida. Mamita, sí, que mamá. Dijo Cristina es mala. Sí. Gran pensamiento de... Sí, gran profundidad. El médico que hace diagnósticos. Presunto médico, sí. Sí. A la distancia. Bien, Hugo, buen repaso. Así que hay que pensar ya en el 2023. Mamita querida, qué adelantados sí. Están. Los editorialistas. Bien, Hugo, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Pasaba Hugo Muleiro, el integrante de Comunicadores de la Argentina, con la columna semanal que todos los lunes, más o menos a esta hora, cuando llega el final PTM, nos cuenta lo que andan diciendo los principales diarios del establishment porteño y opositores como Clarín, La Nación y el portal Infobae.